Ya, como mi sangre es música, cuando me siento herido es lo que me sale, música. Súbale el volumen. Ya, listen. Mr. Peter White, Abelito y Robertito. Make it happen. So fresh music. Shoot it up, take, take, snap, oh. Head turn from Ushika. Beedy bop, bop, beep, bop, shoot it up. Mr. Beat to the wah, ah, ah. Beedy bop, bop, beep, bop, shoot it up. Abelito pone de la gorra clásica. Beedy bop, bop, beep, bop, shoot it up. Y de molesto loco, viejo, clase de música. Y ahora vengo yo, baby, con mi flow. Vas a ver cómo es que te pongo en descontrol. Para que tú y yo entremos en calor. Ven, vámonos para mi cuarto para que sienta la presión. Esto es lo que me mueve y me enciende. Es la música que traigo en mi mente. Solo déjate llevar, mi baby. Este ritmo lo que a ti te enciende. Beedy bop, bop, beep, bop, shooty bop. Take, take, snap, oh. Esto es música. Beedy bop, bop, beep, bop, shooty bop. Mr. Beat to the wah, ah, ah. Beedy bop, bop, beep, bop, shooty bop. Abelito pone de la gorra clásica. Beedy bop, bop. Y te molesto loco, viejo, clase de música. Es música, música, pasión incomparable, hable. Esto es lo que me gusta y lo aprendí en la calle, calle. Oh, oh, oh, síguelo. Nadie puede quitarme este don. No quiera o prefiera, entro en escena pa' la nena. Rompiendo el pequeño, todos los esquemas. Si pide más, yo le doy más. Este es el que mata lo loco, mi papá. Cala, cala, boom, bam, boy. Llegó el Gatti Boy. Escucha mi voz y ustedes saben quién soy. Salomón enciende. Tic, tic, tap, oh. Esto es música. Beedy bop, bop, beep, bop, shooty bop. Mr. Beat to the wah, ah, ah. Beedy bop, bop, beep, bop, shooty bop. Abelito pone de la gorra clásica. Beedy bop, bop, beep, bop, shooty bop. Y te molesto loco, viejo, clase de música. Oh, música es lo que siento, oh. Música es lo que yo llevo dentro. Música es lo que siento. Show you how we do. Don't ask who. You and me, me and you. Who the hell's gonna do this shit like I do? Beedy bop, bop, beep, bop, shooty bop. Tick, tick, tap, oh. Head turn for música. Beedy bop, bop, beep, bop, shooty bop. Mr. Beat to the wah, ah, ah. Beedy bop, bop, beep, bop, shooty bop. Abelito pone de la gorra clásica. Beedy bop, bop, beep, bop, shooty bop. Y te molesto loco, viejo, clase de música. Esto es música para el planeta entero. Booyaka Family, Betty, Mr. Peach to the Wild, Jambé. Seguimos exportando música. Ya, yeah. Tu reflejo, loco. So